33 segundos sobre los 33 minutos de las 3 de la madrugada. ¡Ay, ay, qué fresh! Muchos freses para... Bueno, así estamos los tres juntos. Te he visto casi comunión, ¿eh? Te he visto comunión total, Bruno. Oye, es un libro estupendo, la verdad. Y la gente no lo puede encontrar y siempre que lo decimos preguntan, pero es muy complicado. Pero hay una película que es más fácil de encontrar, aunque sea emuleando, que no pasa nada. Uh-huh. A veces. Martín, la agenda, muy buenas. Muy buenas, Rosilia, muy buenas. Hola, hola. Vamos a por esa agenda cultural después de pasar unos días por Galicia. Qué tiempo más estupendo, la verdad es que nos ha hecho un tiempo ahí espectacular, excepcional sin duda para las fechas del año en las que nos encontramos. El jueves, de hecho, leía en el periódico El Progreso como un experto de Meteo Galicia decía que las temperaturas que se habían registrado en los últimos 7 días de haberse registrado en verano, pues estaríamos hablando de una ola de calor, vamos, de pleno derecho, ¿no? Y sí, me comentaba un antiguo amigo del programa, bueno, que sigue siendo amigo, que era colaborador, Víctor Serrano, que él vive habitualmente en Coruña, uh-huh. Y dice, bueno, dice, aquí estamos nada, casi bañándonos, dice, sí, y en cambio tengo un amiguete que se ha ido a Canarias, dice, lo está pasando fatal. Y digo, bueno, pero ya sabes, lo del cambio climático no existe. Uh-huh. Así que, exacto, sí, sí. Pero Galicia hace mejor el tiempo de lo que la gente se piensa a veces. Hay un icono y un tópico de que está todo el día lloviendo. Bueno, no es del todo. Este invierno ha hecho un invierno muy malo. Uh-huh. De hecho, a la ida no lo vimos porque fuimos de noche, pero a la vuelta están los eucaliptos, muchos árboles destrozados, partidos por la mitad, no saben qué hacer con la madera. Bueno, sí, tienen verdaderos problemas. Y de hecho, la luz, por ejemplo, hay ciertos puntos donde todavía tienen problemas con la luz, con la electricidad. Comida estropeada en ciertos restaurantes, bares, todavía no han pasado a recogerlos. ¿Qué más problemas? Hemos tenido casi de todo. La señal de televisión, por ejemplo, va y viene de vez en cuando. Uh-huh. Bueno, es Galicia. Que Galicia. No está recuperado todavía. Sí, sí, han sido 60 años un poco terribles. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, y las carreteras parece que va un poco a poco mejor. Pero poco a poco. Pero poco a poco tampoco. Ya está saliendo el kilómetro 3 de la carretera de La Coruña, ya están bien. Ya, claro, faltan 600 todavía. Bueno, eso sí, muy buena comida, buen descanso, desintoxicación de pulmones, eucalipto, buena gente. Y ante todo, pues cogiendo fuerzas para la semana que se nos avecina, con esa presentación del libro sobre Juan Antonio Cebrián, que incluimos en nuestra agenda de hoy, y en la que escucharemos también a Jorge Salán, quien fuera guitarrista de Mago de Oz, como comentaste en la introducción, Bruno, y que emprende carrera en solitario, por la que nos interesaremos hoy. Antes, según Raúl, muy buenas. Hola, buenas a todos. Que además, estás de regreso de Ávila, ¿no es verdad? Sí, hemos estado también en Ávila, tenía como dato también. Jorge estuvo ayer por aquí, por Salamanca, presentando disco. O sea que, mira, hemos sido los primeritos para que hemos podido tener la posibilidad de verlo. Y sí, hemos venido de Ávila, hemos estado el fin de semana pasado disfrutando un poquito, eso sí, del buen tiempo. No tenemos playa, por más que lo intentamos, Portugal no nos la cede, así que nos conformaremos con un poquito de secano y buena comida, eso sí. ¿Pero qué tal ha ido el Salón del Cómic de Ávila? Hombre, pues la verdad es que ha sido interesante, pues nos hemos encontrado con gente, con bastante gente de cara, pues eso, Manuel Berrocal, gran amigo del programa. Exacto, y además sí. Tesorero de la Asociación de Autores de Cómics de España, que bueno, también nos dio unos cuantos consejos y que luego comentaremos un poquito más, también para conocer y ver una exposición de Tintín bastante interesante. Lo único que bueno, que siempre como estas cosas pasan, en sobre todo en Castilla, tenemos que darnos un poquito más de cancha, darnos un poquito más de vida y montar algo mucho más bonito, que hay posibilidades, hay mucha gente, y bueno, igual que otros años, fue mejor este año, aflojé un poquito, pero bueno. Hasta interesante. Y sobre todo, bueno, hemos conocido gente muy interesante y como Andrés, hemos pasado unas jornadas muy, muy, muy divertidas. Dentro de unos minutos seguimos hablando contigo y hablamos de un autor español al que rendiremos homenaje, Pepe González, que por desgracia se nos ha marchado hace muy poquitas fechas. Contamos algo sobre él también, ¿verdad? Exactamente. Luego ya felicitamos también a los Pepes. Seguimos con la agenda cultural. Venga, brevemente, un apuntito sobre el mundo del teatro. Concretamente sobre el Teatro Real, porque como sabréis, comenzó la temporada con la transgresora ópera Tannhäuser. Sin embargo, a la par que los desnudos escandalizan al sector más conservador, esta semana se produjo la denuncia del coro del Teatro Real, que sin duda ha dado también mucho de qué hablar. Resulta que los integrantes del coro harán huelga los próximos 27, 29 de marzo y 2 de abril para protestar por la cancelación del contrato que mantenían desde hace 10 años con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la que dependen. En unas octavillas se hacía constar, eso sí, que les iban a indemnizar 7 días por año de trabajar. Y 60 familias pues que podrían quedar en la calle. Y del teatro al mundo de la literatura, ahora más que nunca, fuerza y honor. Juan Antonio Cebrián y los pasajes de su historia. La editorial es Temas de Hoy, sus autores Fernando Rueda, Silvia Casasola. La sorpresa ha sido al comprobar en la casa del libro no solo su precio, 18 euros, sino que decía edición agotada. ¿Cómo? 320 páginas. Sí, sí, edición agotada, Silvia, ¿qué ha pasado? Pues estupendo. No sé, ojalá, pero vamos, yo creo que igual no se han dado cuenta y no han actualizado algún que otro dato, pero vamos, si es así, encantada, ¿eh?, de la vida. Que ojalá que toda la gente que se acerque al libro pues se quede satisfecha y independientemente de si agoten o no agoten existencias, que por lo menos lo lean con cariño y que les guste. Se presenta el próximo jueves en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, ahí el comienzo de la calle Alcalá, donde se une la calle Alcalá con la calle Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Ese Círculo de Bellas Artes, una de sus salas, y todos los oyentes invitados, por supuesto. Pues sí, la verdad es que yo creo que Temas de Hoy está haciendo un esfuerzo. Incluso en un principio se había escogido una sala un poco más pequeña y pues un poco viendo la cantidad de gente que podría acudir, pues han cogido una sala un poquito más grande, que es Ramón Gómez de la Serna. Y lo único que nos comentaron, un detalle que yo no sabía, y aunque en principio la invitación es libre, por lo visto el círculo tiene por norma, pues si no llevas una invitación, cobrar un euro. Sí. Y por eso hemos puesto en la página de juanantoniocebrian.com, en la de la asociación también, y bueno, pues en diferentes puntos para que puedan descargarse esa invitación y puedan asistir sin ningún problema. Eso es, te la imprime, es libre de todas formas, pero ya no pagas el euro. Te imprimes poquito, pero bueno, si se puede evitar, fenomenal. Te imprimes esa invitación y ya perfectamente puedes acudir, y independientemente no te pondría ninguna pega, porque en la entrada estarán durante bastante tiempo las personas de Temas de Hoy para que todo el mundo pueda acceder. Pero bueno, por si acaso alguno, pues que ya vaya informado. Claro. Que si se saca esa invitación impresa, pues ya puede entrar y ya coge sus sillas y todo va bien y podemos estar todos sentados. Y yo creo que vamos a pasar ahí una horita y media, pues bastante, con bastante cariño, y vamos a intentar que todo quede bien. A ver si es así. Para que se esté preguntando... Hay los nervios. Para que se esté preguntando... ¿Qué se va a encontrar en el libro? ¿Cómo se confeccionó el libro? Pues el libro ha sido una elaboración ardua y bueno, la verdad es que independientemente de... Me metió ahí un poco en el jaleillo Fernando Rueda y yo tengo que decir que estoy contenta, porque aunque fue duro para mí, sobre todo en los primeros momentos, pero también, al igual que alguna que otra lágrima salió, pero también ha habido historias, recuerdos que me han hecho sonreír. Claro. Sí. Luego, al contactar con la gente, también han compartido con nosotros esas vivencias. Muchos de ellos han dejado testimonio escrito también en el libro. Entonces, pues, un poco un compendio de recuerdos de todos. Yo, a lo mejor, me ha tocado la parte más exacta de la vida de Juan o de las cosas que se pudieran conocer un poco menos, pero yo creo que en general todo el mundo ha aportado pues cosas que a algunos más o menos les sonaba, a otros no tenían ni idea, y lo irán descubriendo según vayan leyendo poco a poco esas partes. ¿Cuántas veces te lo has leído ya, Silvia? Además de durante la preparación, galeradas, etcétera. Pues bastantes, pero bueno, la verdad es que siempre que lo leo me emociono. ¿Has quedado satisfecha? ¿No? Sí. Espero que sí. Ahora estoy un poco con ese pequeño temor, ¿no?, del escritor novato, de a ver qué tal la gente, a ver qué opina, pero independientemente yo creo que lo hemos hecho con cariño y eso es lo que importa. Y además, algunos de los oyentes también han participado, que eso es algo que no se sabe mucho, y algún testimonio que otro queda reflejado de esos maravillosos correos que enviaron. Y bueno, pues alguno se llevará la sorpresa y se descubrirá también en el libro. Ahí está, un libro en el que han participado todos, lo habéis escrito Fernando y tú, pero ese coral, porque toda la gente que ha estado cerca de Juan Antonio a lo largo de toda su vida profesional, pues ha aportado su granito de arena, y han estado muy cerca de toda su vida profesional, sobre todo los oyentes, que algunos han estado durante prácticamente 20 años siguiendo ese trabajo de forma permanente y de forma continuada, y además con un álbum de fotos en la parte central del libro verdaderamente conmovedor, curioso, ¿verdad? Sí. Ahí yo creo que también se descubren bastantes facetas de Juan. Y el otro día sí, comentando con alguna persona, yo gracias a Dios ya tengo el ejemplar, y digo, como verás, no he escogido las fotos en las que yo saliera mejor o peor, sino directamente las que realmente motivaban y claro, aclaraban cosas y datos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, yo creo que ahí también alguna que otra sonrisilla va a salir según vayan viendo las fotos. Ha quedado precioso ese álbum fotográfico, ha quedado verdaderamente entrañable con toda la vida profesional y con todos los amigos, con toda la gente que ha trabajado y que hemos trabajado en el entorno. Eso es, hay que decir que no es una biografía al uso, sino que se mezclan pues datos biográficos y luego sobre todo pues la trayectoria profesional. Claro. Que es también incluso algunas incógnitas que algún que otro pues siempre está ahí. ¿Y esto por qué? Pues alguna cosa se desvela, no todos los detalles pormenorizados, porque entonces sería una enciclopedia. Pero vamos, yo creo que más o menos se queda reflejado bastante de la vida y los acontecimientos que hemos ido teniendo durante todos estos años. Mañana lo volveremos a recordar, pero insistimos hoy, Fuerza y Honor, en editorial de temas de hoy, se edita esta semana a partir de la presentación, que es el próximo jueves, aunque yo no sé si la tienda está antes incluso. El 24 martes me dijeron que ya estaría distribuido, y el 26 es cuando hacemos la presentación. Y bueno, la verdad es que además de todos vosotros, de los colaboradores fijos, amigos, pues habrá también gente que va a tener pues la referencia que les hemos llamado. Y yo espero, en esta última semana daremos algún último toque, que participarán, estarán por allí, y se les espera que compartan con nosotros Javier Sierra, Miguel de la Cuadra Salcedo, Tico Medina, gente de aquí de la casa también, como José María Mois, que es jefe de programas, amigo de toda la vida de Juan, de su etapa en la ONCE, Jorge Antonio Piñeiro. Y luego, pues Chus, de Mago, recién llegando de Estados Unidos, pues también va a participar. Claro. Decía que estaba con el jet lag, pero vamos, que para ese día ya se pondría. Y si todo va bien y el sonido nos lo permite, pues a lo mejor tendremos una actuación sorpresa de los Magos. Ah, pues estupendo, será, por supuesto. Y luego la cantidad de gente y amigos que nos reuniremos allí, que es lo importante. 7:30, el próximo jueves, en el Círculo de Bellas Artes. Para recordar a Juan. Bueno, mencionabais a los Mago de Oz, pues Jorge Salán estuvo con ellos, trabajó con ellos durante 5 años. Contamos en la agenda cultural con Jorge Salán, un joven que, de haber tenido un padrino al otro lado del charco, pues sería ya toda una leyenda del rock a pesar de su juventud. Virtuoso de la guitarra eléctrica, que actúa de prolongación de sus sentidos, guitarrista con los Mago, se adentra por la senda de la aventura en solitario, terreno que también conoce, como enseguida veremos. Con ustedes, a la guitarra, Jorge Salán y su disco Subsuelo. ¿Ready? Yes. Keep on with your swindle. Virtuoso de la guitarra eléctrica, pero ante todo un amante de la música. Sí, la verdad que la música, vamos, es mi pasión desde pequeño. Tengo que agradecerle haberme salvado la vida, como digo en una de las canciones, ¿no? Porque solo me ha traído cosas buenas, ¿no? Me ha traído momentos mágicos, conciertos, canciones que ya están acompañadas en los viajes de carretera, en todo, ¿no? ¿Cómo la sentí esa pasión? Por las cuerdas, no por las de saltar, que serían las combas, sino las cuerdas de la guitarra. Una pasión que me viene desde muy pequeño, me llama la atención desde que por lo menos tengo 2 o 3 años, ¿no? Siempre me acuerdo cuando íbamos a algún concierto, mis padres me dejaban al lado del escenario y yo me quedaba mirando al guitarrista, ¿no? Unas cuantas horas. Y bueno, la verdad es que hasta cuando vi la película Cruce de Caminos, el duelo de final protagonizado por Steve Vai, que pues bueno, es un duelo de guitarra que me marcó mucho, tenía 8 años y al mes siguiente ya estaba dando clases de guitarra en el conservatorio, ¿no? Madrileño, 26 años, En tu página web te podemos ver bien joven, guitarra en ristre, pero guitarra española. Sí, la verdad es que empecé a los 8 años dando guitarra clásica y solfeo. Uh-huh. Y estuve como 5 años con esta guitarra. Luego me cambié a la eléctrica, que era lo que realmente me gustaba. Y bueno, siempre me ha gustado eso de poder enchufar un amplificador, subirlo de volumen y atormentar a todo el vecindario. Incluso, mira, Michael Field hace poco dijo que los mejores guitarristas del mundo habían salido últimamente del mundo del rock duro, ¿no? Y yo creo que es una razón importante, ¿no? Porque en el rock duro es la guitarra eléctrica es algo que priva muchísimo y hay que dedicarle tantas horas como para tocar bien una guitarra española. Uh-huh. Si un genio lo es, lo demuestra siendo versátil y en tu caso ejecutando una partitura de hard rock y a continuación un café de chinitas, ¿no? Si lo pide el cuerpo. Pues sí, yo creo que hay que interpretar todo lo que se te refiere. Y como genio, niño prodigio, conseguiste una beca que te llevó hasta Boston, donde completaste tu formación durante 4 años. Sí, eso es. La gente estudiando en Berklee College, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo de la música. Y es una universidad que había muchísimas culturas diferentes, gente de muchas partes del mundo, muchos músicos de muchos instrumentos diferentes, lo cual te enriquecía muchísimo. A partir de entonces comenzaste a componer esos primeros pentagramas y ahora nos presentas Subsuelo, disco que se puso a la venta hace poquitas semanas. ¿Por qué ese título? Bueno, era un poco un homenaje a la canción que compusimos Miguel Ríos y yo a medias. No sé, que también no tenía ningún título en castellano, este es mi cuarto disco y me apetecía poner un título en castellano. Aunque luego los temas sí los interpretas en inglés. Sí, eso es, eso quería dejarlo claro, que es un título en castellano, a excepción del disco, del tema que canta Miguel Ríos, los demás son todos cantados en inglés, ya que, bueno, casi toda la música que he escuchado desde pequeño pues serán ingleses o americanos, ¿no? Queen, Led Zeppelin, Whitesnake, grupos que me han influenciado, pero no descarto hacer algunas versiones de estos temas en castellano o sacar un disco en castellano en un futuro. Y del túnel a las baldosas amarillas de Mago de Oz. ¿Cómo surgió la colaboración, Jorge? Bueno, la verdad que han sido 5 años en Mago de Oz, de experiencias increíbles. Yo conocí unos amigos en una entrevista que me presentaron a Trus. Yo le pasé uno de mi primer disco, de Utopian Surclose, que ella me invitó a colaborar. A partir de ahí surgieron varios proyectos, hasta que definitivamente Mago de Oz me propuso colaborar como guitarrista, ya quedarme fijo en su grupo. Y bueno, han sido 5 años de experiencias increíbles, ¿no? De viajar por toda América, desde Chile a Chicago, conocer, ya no solo tocar para muchísima gente, sino tener días libres para conocer las culturas de cada sitio, ver muchísimas cosas, conocer gente, y también ha servido para que mucha gente conozca mi música en solitario, ¿no? Por eso ahora he llegado a un punto en el que he tenido que abandonar Mago de Oz para, uh-huh, para centrarme de lleno en mi música. Y bueno, es algo que mis compañeros han comprendido perfectamente, porque saben que cada uno tiene que perseguir, como ellos dicen, su propio camino de baldosas amarillas, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, no se descarta una colaboración en un futuro, ¿verdad? No creo. Yo creo que en algún concierto pues habrá algo. Te diré que de parte de todo el equipo de La Rosa de los Vientos nos pusiste los pelos como escarpias en Madrid con esa marcha turca de Mozart, soberbia. Pues muchísimas gracias, la verdad que sí, eso solo parece que gusta bastante a la gente. De hecho, en mis conciertos en solitario me siguen pidiendo ese solo. Lo que pasa es que hace tiempo que no lo practico, no creo que pueda hacerlo ya esta gira. Bueno, está en el DVD que sacó Mago de Oz en Baracaldo DF, ahí lo pueden disfrutar, ¿verdad? Habrá quien piense que a lo mejor se está destrozando el clásico de Mozart. Sí, por supuesto, yo creo que hay gente que opina así, pero yo creo que hay mucha mente cerrada, ¿no? Porque ya te digo que para mí la música es la expresión de los sentimientos, para mí no hay diferencia, para mí no es más cultura un escritor que un músico o que un pintor o viceversa, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo los escritores, los pintores y los músicos o los artistas de cualquier género, los directores de cine o lo que sea, están para transmitir sus emociones, sus vivencias, y ya digo que para mí es lo mismo transmitirlo a través de una guitarra clásica que de una guitarra eléctrica con distorsión, que de escribir un poema o expresar una película, una vivencia, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es arte, es la expresión de los sentimientos, y bueno, me imagino que habrá gente cerrada que diga que con una guitarra eléctrica que es engañar, que eso no lo haría Mozart, que no sé qué, pero yo estoy seguro de que, como dice Barón Rojo, si Beethoven viviera hoy tocaría rock. ¿Cuál es la salud del heavy, del hard rock en nuestro país y en el mundo? Es un buen momento, la verdad que si te fijas viene Metallica, llenan 3 días seguidos en Paseos Deportes, viene AC/DC, agotan las entradas para 3 días seguidos, parece que en persona llega Bruce Springsteen, llega U2, llega festivales de rock en los que tocan Whitesnake, Scorpions, todo se llena, ¿no? No hay crisis, ¿no? La verdad que lo único que yo creo que la gente debe también no olvidarse de los grupos medianos o pequeños, ¿no? Porque hay gente realmente muy creativa y eso es algo que tiene que valorar también la gente, ¿no? El seguir yendo a conciertos en salas, no solo cuando vengan los verdaderamente conocidos, pero yo creo que para el rock es una música que siempre va a estar ahí, no va a morir. Y bueno, y a vosotros deciros y a todo el mundo, por cierto, que el próximo día 18 de abril en Madrid, en la sala Heineken, voy a grabar un DVD en directo, hago la presentación de Subsuelo, va a haber varios invitados de lujo, Miguel Ríos cantando los temas, va a estar Javier Vargas de la Vargas Luz tocando un tema conmigo, va a ser un concierto muy especial, a que seáis invitados y espero que vuestros oyentes pues se pasen por ahí. Hecho, y toda la información gira en jorgesalán.com. Exactamente, eso es. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Pues un abrazo para todos vosotros. Un placer. Pues ahí está, un crack con los dedos. Desde luego no tiene telarañas, como decía mi profe Rogelio Reguera en su día, profe de guitarra. Ya decía yo que las melenas eran por algo. Y es que Martín ha venido con melenas, de sí, Galicia. Sí, es verdad, no diré dónde están las melenas. Seguimos con el mundo del cómic con Raúl Sogún. Raúl también tiene melenas. También, también. Pero poquita ya me da, como no le pongan muchas extensiones. Bien, eso te iba a decir, que extensiones, más bien. Hombre, ya las sufrimos una vez, una más tampoco nos vais muy de allá, ¿no? Las tendrás y te las podrás poner si quieres y ganas el Premio Internacional del Cómic, segunda edición. Exactamente, porque bueno, Planeta después de esa primera edición que hace poquito se falló, con más de 170 obras presentadas, pues se ha lanzado otra vez de nuevo a presentarlo a partir del 31 de marzo, o sea, a finales de este mismo mes, con 20.000 euros de premio, que se dice pronto va a ser el premio para cómic más importante de España, más incluso que Nacional de Cómic, que además viene acompañado de un contrato para publicar la obra, con lo cual todos aquellos que estén interesados o que tengan una obra escrita en español, o en inglés, francés o italiano, eso sí, con un mínimo de 46 páginas y sin haber sido publicadas o premiadas, pues sí, tiene una oportunidad eso del 31 de marzo al 15 de junio para presentarlo. O sea, que a ver si nos ponemos un poquito las pilas nosotros, oye, no estaría mal el poder presentar un TV alguna vez, no estaría de más. Y hablamos, como antes nos hemos dicho, de Pepe González, recientemente fallecido y uno de los grandes autores de cómic español. Exactamente, acabamos de pasar el Día del Padre, felicidades a todos los papás, todos los Pepes y Josefas. Y bueno, pues también queríamos rendir un pequeño homenaje, ahora que nos ha abandonado, al que quizá haya sido el autor de cómic que mejores chicas ha hecho y que, bueno, viene ligado a la figura de Vampirella, que durante mucho tiempo ha sido un icono en el cómic de terror, en el cómic de fantasía y de ciencia ficción. Empezó muy de jovencito, dibujaba y todavía exponía todas sus obras en la sastrería de su madre, hasta que Juan Palacios le presentó a Josep Tuten, el editor de aquella mítica 1984, que rápidamente le captó y en un principio le hizo hacer cómic western, aunque visto a las mujeres que hacía y cómo las desarrollaba, pues bueno, les dio un salto de calidad, pasaba de ser algo ñoño, algo quizá poco atractivo, pasó a crear una mujer sensual, directa, con una mirada y una expresividad que poco antes se veía. Además, una de las curiosidades y una de las grandes embazas que tenía, una vez que dibujaba en su mesa, desde su mesa al despacho del editor, pasaba por varios dibujantes que, bueno, directamente cogían, copiaban y calcaban las obras que hacía. Creo aquel mito que ha sido Vampirella para la Warren, que le valió premio a mejor autor de cómic. Y realmente es un autor que, aunque no lo conozca mucha gente, su obra ha estado presente en multitud de carteles de cine, incluso, bueno, pues aquella imagen que quizás es una de las más copiadas durante la época de los 70 y de los 80, en 1984, por ejemplo, Comics Internacional, pues estaba presente ahí a Vampirella vestida con ese traje rojo, con ese murciélago visto desde abajo, casi sin fondos, sin embargo con una fuerza tremenda. Nos ha abandonado hace poquitas fechas, que bueno, rendirle un pequeño homenaje desde aquí, porque realmente es un autor que bueno, ha estado ligado a la figura femenina, a la fuerza femenina, ahora que tanto se reivindica el papel de la mujer también en el mundo del cómic. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Tenemos apenas un minutito, pero bueno, algo nos da tiempo aún. Bueno, pues hemos recuperado a Eduardo. Dice que antes nos escuchaba en directo, siempre que podía, que ya llevaba iPod, pero bueno, desde que pasó lo de Serbian, pues que tenía cierta preocupación y no terminaba de sentirse bien. Y que un día, pues que puso la radio, nos volvió a escuchar y que ya otra vez ha vuelto, sí, que se ha incorporado. Canales, Callejo continúan enseñándole que gracias a Cebrián ya responden las preguntas del Trivial, que a ti, Bruno, que te quiere muchísimo, que coincidís en el autor preferido, que es Terry Pratchett, y bueno, pues eso, que nos vuelve a llevar en el iPod, vuelve a dormir con nosotros, y le damos las gracias por estar otra vez de oyente. Por supuesto que se las damos. Tiempo aún para un correo más. Por ejemplo, por aquí rápido, hace tiempo hablaste de un libro de una autora, creo recordar que había ganado un premio, el libro se llamaba Gótica, necesito más datos. La autora es Clara Taoces, hemos hablado, ganó el quinto premio Minotauro, el cuarto quinto premio Minotauro, recientemente lo ha ganado Fernando J. López del Oso y la editorial Minotauro, por supuesto. Nos escuchamos mañana, Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Martín, vaya mañana. Silvia, que estás sola, hasta mañana. Mañana que tendremos a Carlitos Canales por aquí. En la tertulia Zona Cero, a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias, os quedáis con Paco de León partiendo de